Por eso digo que hay que hacerlo bastante suave para después en la subida, todo lo que sea a partir de, yo diría que la carrera a partir de los Llanos Republicanos es donde realmente se puede apretar para con el fin de hacerlo lo mejor posible. Ahí es donde yo creo que la carrera puede estar muy, para los que vayan a hacerla completa, una vez que se llega a los Llanos Republicanos, la última parte que nos queda de subida, lo que es el Puerto del Ahorcado, y por supuesto todas las bajadas esas hasta Ubrique, que la bajada va a ser bastante peligrosa, ya que traemos 70 kilómetros en lo alto, pues ahí yo creo que se puede definir muy bien lo que es el corredor. Pues solamente desearos suerte al que vaya a participar, y por supuesto esto, tened muy en cuenta de que son 78 kilómetros y de que no es tan fácil como parece. Tenemos que guardar mucha, mucha fuerza para al final poder terminar las pruebas como a todo el mundo nos gusta. Y por supuesto, pues lo más importante, lo que a mí siempre me gusta en estos casos, cuando uno participa en este tipo de pruebas, tenemos que tener en cuenta que todos los que estamos aquí, a pesar de ser rivales, somos amigos, pero que el rival, el principal rival, somos nosotros mismos. Entonces yo lo único que deseo es que cuando nos pongamos a competir, antes de competir con el adversario, intentemos competir con nosotros mismos, porque si nosotros nos vencemos a nosotros mismos, vamos a ser mucho más fuertes de lo que éramos el día anterior. Por otro lado, hoy viernes, y cuando falta una semana para que arranque la vigésima subida internacional Ubrique-Benaucaz, desde Escudería Ubrique se informa que se trabaja ya intensamente en el montaje del tramo. Entre las principales novedades para esta edición de la subida, desde la organización se anuncia que se va a reducir el tiempo en el que la carretera va a permanecer cortada al tráfico. En concreto, Pedro Carlos García, responsable de Escudería Ubrique, ha dado a conocer que el sábado 25 de abril se cerrará la carretera a la 1:15 del mediodía y el domingo 26 de abril a partir de las 8:30 de la mañana. Sí, ya llevamos algún tiempo, concretamente en Semana Santa pusimos ya algunas vallas y estos días hemos estado terminando toda la cuestión de pesada del tramo, o sea, lo que es vallas pesadas, las vallas leoneras y todo eso, y ya lo tenemos todo puesto a lo largo de lo que es Cruz Roja y todas las partes más público en de esta zona. Desde el lunes, este fin de semana, tenemos que ir al Gibralfaro, a Málaga, porque son gente también que nos ayudan, que vienen aquí desde el principio viene jefe de seguridad, entonces nosotros correspondemos ayudándole a él en el tramo que él, en la prueba que él monta, y claro, nos ha coincidido, esta es una fecha mala, pero bueno, la verdad es que tenemos bien avanzados los trabajos de montaje de tramo, que ahora mismo es lo más penoso que tiene esto. Prueba no solo es un referente de aquí o de Andalucía, ya es un referente nacional, y bueno, y ya estamos iniciando los pasos de, ya llevamos 3 o 4 ediciones internacional, esto es una cuestión lenta, pero ya está teniendo la repercusión internacional. Ya no obstante, un compañero recogió de Asturias un premio que nos dieron en Ginebra, la sede internacional de la FIA. Quiere decirse que ya aparece Ubrique por muchos sitios. Ayer hicimos la Junta de Seguridad Local, con policía local, Guardia Civil, bomberos y Guardia Civil de Tráfico. Y lo que hicimos fue ya el planteamiento que hacemos todos los años, pero bueno, remozando los posibles cambios, las posibles mejoras y todo lo que intentamos modificar nuevo. El dispositivo estos 2 o 3 años atrás ha estado funcionando perfectamente, los 2 últimos años han sido magníficos respecto a los dispositivos y por ahí vamos a funcionar, que se incrementen con algunos más o agentes más, pero por ahí funcionamos, sí. Vamos a intentar hacerlo el mínimo tiempo posible, o sea, tener cortada la carretera el mínimo tiempo posible, a costa de que tenemos que repartir toda la infraestructura de todos los banderas, todos los equipamientos, pero bueno, lo tenemos organizado de forma que vamos a intentar lo mínimo posible, con lo cual hasta las 13:15 haremos el corte de carretera, Y ya a partir de ahí ya iremos repartiendo la gente, claro, rápidamente, porque inmediatamente siguiente ya empiezan los entrenamientos. 8:30 el domingo, a las 8:30. Y esto lo vamos a dejar eso tiempo más, esa media horilla, en torno a media hora, para que, efectivamente, para que la carretera esté abierta y no solo eso, y a nosotros nos dé tiempo, que nos tiene que dar tiempo también, tener toda la infraestructura de reparto de tramo preparada para hacerlo lo más rápidamente posible, claro. Porque de última hora, como siempre pasa, aquí a última hora es cuando de verdad entran las inscripciones. Y estamos confeccionando, concretamente tengo a los compañeros que lo están haciendo y te puedo decir, te puedo anticipar que estamos en torno a, si no nos hemos pasado, a los 80 inscritos, ¿eh? Lo cual no es que esté bien, está más que bien. O sea, es un 80 inscrito cuando en otras pruebas está en torno a 30, 35, 40, pues la verdad es que no puede ser mejor. Otros temas de interés. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se encuentran expuestos los trabajos ganadores del Certamen de Pintura Infantil y Juvenil Villa de Ubrique en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Todas las personas interesadas podrán visitar esta exposición hasta el próximo 30 de abril en el horario habitual del Centro de Interpretación. Mañana sábado la Asociación Dame Tu Mano inaugura sede social en el edificio de la piscina municipal climatizada. El acto tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía. Este fin de semana además se celebra en el Colegio Fernando Gavilán el primer curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental Villa de Ubrique, organizado por la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero. Las clases serán impartidas por el profesor Bartolomé Pérez Botello. En la jornada del domingo se realizará a partir de las 6:30 de la tarde una audición pública con entrada libre en la que se mostrará el repertorio trabajado por los alumnos de este curso, participando el coro de voces blancas, el coro de cámara femenino y el ensemble instrumental. También en la jornada del domingo se celebra en Ubrique la segunda concentración de vehículos clásicos Ubrique, un evento organizado por el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Los actos comenzarán a las 10:30 de la mañana con la concentración de todos los participantes en el centro de la Avenida de España. Y antes de finalizar, les recordamos que hoy continúan las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Será a partir de las 10:30 de la noche en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique y con entrada libre y gratuita. Son los diferentes asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 17 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.